Mi nombre es Enrique Enciso y yo vengo de un pueblo que se llama El Salto, Jalisco, un colectivo que se llama Agrupación Un Salto de Vida y que somos parte de una asamblea que se llama la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, Jalisco, que a la vez es parte de la Asamblea Nacional de Afectados. Por esta vez presentaremos el caso del Río Grande de Santiago, que lo hemos nombrado Contaminación, Enfermedad y Muerte. Pues empezaré como desde muy atrás para ver si podemos como armar el rompecabezas, ¿no? A ver si lo entendemos. Con una pequeña frase que nos pasó más o menos y así lo hemos como puesto en el papel, que dice: a veces uno, para que no duela, se refugia en el olvido, en beneficio de los depredadores, que al silenciarnos no sufre su conciencia. Entonces, en este marco de la providencia de territorialidad, subsistencia y vida digna, impulsada por la Asamblea Nacional, presentaremos el caso. Más o menos, para los que no conocen El Salto, se encuentra localizado en el occidente de México, cerquita de la ciudad de Guadalajara. En el caso concreto del río Santiago, es un río que nace en la ciudad de Ocotlán, en la ribera oriental del lago de Chapala. Y actualmente pues corre 562 kilómetros hasta descargar en el mar, el Océano Pacífico. Y abarca, pues en su extensión abarca más o menos una superficie de 72.427 kilómetros cuadrados. Y pues el problema es la contaminación y el desarrollo industrial. Entonces comenzaré con el relato, pues. Dicen en el sur, en Sudamérica, que la patria de uno es el país de la infancia. Ese es el verdadero territorio. Y el territorio de nuestra infancia fue allá, donde está el río. Este viejo río, donde los pobladores, los antiguos pueblos tecuexe, los huachichiles, los coca, los tepehuanos, los wixárika, los nahuas, los teotihuacanos, purepechas, otomíes y muchos más, habitaban en esos espacios. El río se llamaba el Chinahuapan. Es una palabra nueva que significa extendido 9 veces, o potencia de 9 ríos. Dice también que su nombre lo sacaron de abajo, del inframundo, del país de los muertos, el Mictlán, con sus 9 infiernos. Uno de estos infiernos le dio nombre al gran río, el noveno, el Chinahuapan. Pues este río, como les decía, fue su patria y su frontera de estos pueblos. Cuando llegaron los conquistadores a estas tierras, fueron recibidos en santa paz por algunos gobernantes tlatanis originarios de aquellas tierras. Otros opusieron resistencia, pero igual fueron sometidos. De este modo, el 25 de marzo de 1530, el conquistador Nuño de Guzmán declara como parte de España y toma posesión a nombre del río de estas tierras. Imagínense la cara del rebelde Tlatlán y del cacicazgo de Zaratitán, llamado Tacuitecutli, al declarar propiedad de un país del viejo mundo, su río de toda la vida. ¿Qué pensaría? Nunca lo sabremos. En honor al Santo Santiago, en este caso españoles, y por el gran tamaño del río, los despojadores, los conquistadores, lo bautizaron como Río Grande de Santiago. Nosotros, cuando íbamos a la escuela de chicos, lo conocimos como Río Lerma Santiago. Era el más largo del país, 1.281 kilómetros de longitud. Nací en Toluca, en el Estado de México. Hoy solo se llama el Santiago. Su nombre, su cauce, su longitud han sido cortados religiosamente. Ya desde tiempos de la colonia se empezó a construir en el cauce del río y sus márgenes, pues sus orillas. Fray Diego de Chávez construye la presa de Yuridia, alimentándola con agua del viejo río a través del canal Taramatacheo, construido para tal fin. El jueves de Corpus de 1550 se abrieron las compuertas de dicho canal. Esta presa es considerada la primera obra hidráulica de América Latina. Ya en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII y en el siglo XIX, se inició lo que bien podría llamarse una guerra ambiental encubierta contra la naturaleza del río. Se construyeron presas, por ejemplo la presa Corona en 1853, la presa de Juanacatlán, que utilizó para mover una hidroeléctrica y un molino de harina. La presa Santa Rosa, ya en 1900 y tantos. La presa de Corimilla, que era una presa hidroeléctrica. Se construyeron molinos de harina, por ejemplo, el Sagrado Corazón, allí, en la cascada del agua. La hidroeléctrica, pues, era una muy emblemática que está precisamente en la cascada que llamada el Salto de Cuanacatlán, que fue la primera en América Latina y la segunda en el mundo. Se instalaron industrias textileras, en este caso precisamente las márgenes de Río Santiago, a orillas de esa cascada que reclamamos. Se instaló la manufacturera Río Grande, construyó la clásica colonia inglesa, o sea, una clásica colonia textil, edificó las casas, puso lavaderos públicos, puso baños a la población en general, trajo la tienda de raya, la cantina, el fútbol y gente. Así nace, en este caso, el Salto. Me refiero mucho al Salto con el cuarto que estamos de ahí, que es uno de los puntos más emblemáticos de una depredación ambiental impuesta, o sea, a un río, pues bien, bien cañón. Para los 60, 70, de este siglo ya 20, se declara la zona de gran vocación industrial. Se instalan industrias petroquímicas, alimenticias, manufactureras de acero, farmacéuticas, automotrices, maquiladoras, electrónicas, de todas las industrias. Se calcula que el nacimiento, en este caso, el nacimiento del río Santiago en Ocotlán hasta la salida del mar, se calcula que existen 1.500 empresas. En el caso concreto de los corredores industriales del Salto, ahorita hay casi poquito más de 260 empresas grandes. O sea, entonces, el gobierno y nosotros mismos, a todo esto le llamamos progreso y puestos de trabajo. Le abrimos las puertas sin saber que anticipábamos nuestra propia derrota. Hoy el río representa el ejemplo moderno más extraordinario de la destrucción sin sentido de los inmensos recursos naturales por parte de la fuerza ciega de codicia capitalista no regulada. O sea, que ya se queda quien lo que quiera. Para los pobladores que aquí seguimos, ha sido devastador ambiental y económicamente. La calidad de vida es precaria, las enfermedades abundan. Muchas veces la gente se muere antes de tiempo. Además, se muere por una muerte que no eligieron, causada, por ejemplo, cánceres muy agresivos. O sea que ves a alguien y dice, se murió fulano, ¿cómo? Si lo vi hace 15 días, hace un mes. No, pues tenía cáncer. Diabetes. Infinidad de niños con insuficiencias renales, muchos infartos y así. Este complejo industrial que ahí asentado en nuestra parte de allá del Salto, los empresarios presumen que dan trabajo a casi 52.000 personas. En el Salto, yo creo que en edad productiva habrá en el Salto, concretamente en la cabecera, unas 20.000 gentes. Pero en edad productiva, perdón, habrá unas 3.000-4.000 gentes. Como caso así notorio, para la empresa Honda de hacen los carros, no creo que se llenen una combi de esas de trabajadores del Salto. O sea, trabajarán muy pocos, unos 30. Pero. También los industriales, según datos de los periódicos, en este caso El Informador, dice que en el año 2012 facturaron entre 9 y 10 mil millones de dólares las empresas. Curiosamente, el Salto es el pueblo más pobre de la metrópoli, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Para la gente de esos pueblos es un misterio dónde queda el brillo del dinero de ese río subastado. Diariamente, por ejemplo, se venena el río, voy a dar algunos datos, con contaminantes que van desde aguas fecales, por ejemplo, la ciudad le deposita al pueblo, y es en este caso al río, a través de un cauce que se llama el Río del Hogado y otro que se llama la Cola del Caballo. En Olatos, le deposita 10.500 de aguas fecales por segundo. Además, se le deposita a través de las empresas y, pues, claro, muchas empresas lo descargan, las empresas están reguladas, les carga hidrocarburos, metales pesados, cianuros, talatos, órganos fosforados, vinazas, lixiviados, aceites y grasas, compuestos orgánicos, semivolátiles y un largo etcétera. Del 87 al 94% de las industrias que descargan en el río Santiago no tratan sus aguas, según un estudio del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, que se realizó desde 2008 al 2011. Ese estudio lo pagó el Congreso de la Nación a través de los diputados encargados de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Esa cuenca, nomás como dato, esa cuenca Lerma-Chapala-Santiago tiene 13 diputados, y para inspeccionar esas 1.500 fábricas existen 5 inspectores. Se vierte al cauce a través de descargas y afluentes 507 toneladas por día, o sea, diariamente, de contaminantes convencionales, repartidos, por ejemplo, en 156 toneladas de sólidos suspendidos, 280 toneladas de DBO, de banda bioquímica de oxígeno, 29, casi 30 toneladas de nitrógeno total, 5 toneladas de fósforo total, 37, casi 38, 37.8 toneladas de grasas y aceites, 7.5 toneladas de cobre, 12 toneladas de níquel, sí, por ejemplo, así 118 kilos de zinc, plomo, 2.0 kilos de kilogramos de plomo al día, que es mucho por lo contaminante que es. Además hay otros contaminantes no convencionales que están señalados en un informe que les voy a entregar. Entonces ahí vemos los pueblos que curiosamente de este asunto hay unos pocos que se enriquecen, que consiguen ganancias. Es decir, se originan de predaciones socioambientales, o sea, que acaban con todo, hasta con la gente, con gran lucro, y se le imponen a las personas, a terceros, que no reciben ninguna participación de estas ganancias mal habidas. A veces uno se imagina que la desdicha será amable y agradecida, no es así. Para tratar todo esto, el gobierno ha construido plantas tratadoras, está construyendo plantas tratadoras gigantes de aguas residuales, por ejemplo, la de Delgado y Agua Prieta. La de Delgado, que está en nuestro jardín, en el espacio, nosotros estamos, ya está en funciones a partir del 12 de mayo del 2012, empezó a trabajar, y trata 2.250 litros de aguas fecales por segundo. O sea, no trata las aguas industriales. Concretamente, la planta trata nitratos, nitritos y fosfatos. O sea, trata mierda y espuma. Entonces, se hace una remediación tramposa. O sea, la gente se imagina que van a mejorar las condiciones, no. Pero gracias a esos trabajos, pues, de limpieza del río, la contaminación del mismo, pues, permanecerá intacta. Más o menos, para que tengan una idea, hacer esa planta costó aproximadamente 900 millones. Pero por cada litro, por cada metro cúbico de agua tratada, se pagará aproximadamente un peso 30 centavos. Más o menos 13 millones de pesos al mes. O sea, y el contrato con la empresa que hizo es por 20 años. O sea que en realidad, o sea, costará aproximadamente 2.700 millones. Esa sola planta. Además, se ha hecho una labor de difusión gubernamental respecto a que estas obras sanearán por completo el río Santiago. Sin decir que solo recogen, lo que les decía, 2.250 litros por segundo de la cuenca del Ahogado, ni una gota del río, o sea, de las aguas fecales de la ciudad. El estudio del INTA hizo un cálculo, bueno, les voy a decir más o menos, esos 2.700 millones, en el caso del Ahogado y en el caso de Agua Prieta, se calcula, si no estoy mal, se gastarán 3.000 millones. Pero hace 15 días, o menos, dijo el gobernador del estado que para limpiar las aguas del río Santiago, desde el Sula hasta la ciudad, pues hasta el fin de la ciudad, se necesitan 5.000 millones. Si hacemos una suma, son aproximadamente 11.000 millones de pesos. En este estudio que hizo el INTA, se calculó que para limpiar las aguas industriales y las fecales, o sea, las dos cosas, de la cuenca, con una infraestructura de 43 plantas de tratamiento de aguas residuales y 18 que se encuentran en operación, costaría 9.400 millones. O sea, se trataría todo. Considerando el cambio del dólar a 13.50 y un interés anual del 12%. Entonces, si le empezamos a rascar, vemos que una sociedad que se presentó de algún modo como ejemplo de progreso humano es también una gran depredadora de los ecosistemas. Hoy sabemos que desde la rentabilidad social, de la felicidad de todos, no siempre es conveniente el progreso. Pues uno, como siempre fue pobre, sueña con recuperar el bien perdido, o sea, los bienes inconmensurables, lo que decía Ramón, los medios de subsistencia. O sea, el río no es obra de la casualidad que esté muerto. Es la inteligencia de unos cabrones que le quitan los medios de subsistencia a la gente y los obligan a ir a mover las máquinas. Esos bienes inconmensurables, lo que les decía, esos que soportan la vida, esos que no entran en la esfera de la economía, porque no tienen una función dineraria. O sea, no cuestan, ahí estaban, eran gratis. Como eran, por decirlo así, nuestro saus y nuestro anzuelo. Como son los derechos de tercera generación, como es tener un ambiente sano, una vida digna, vivir en paz, la convivencia, la libertad, la identidad y muchas cosas. Les daré como algunos datos también, bueno, mucho de qué decir, para que me dicen cuando se acabe el tiempo, para que sepan la clase de daños. Pues hicimos un trabajo con una organización, o sea, una gente que ha hecho muchas cosas, pues en el caso de nosotros, por los pueblos. Se llama la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es parte de la Asamblea Nacional, y cooperó pues una otra organización que pues ahí más o menos es conocida, se llama el PIS, y nosotros. Se analizaron, o sea, algunos tipos de datos pues analizados que se va a decir, por ejemplo, los registros históricos de la caída del agua y los sedimentos de 1990 al 2012. Las fuentes de contaminación, por ejemplo, asentamientos humanos, zonas industriales, los tipos de contaminantes y la magnitud de las cargas industriales en el río Santiago. En la salud, los registros históricos igual del 90 al 2010 de morbilidad y mortandad por municipio. La clasificación internacional de enfermedades dice, o sea, de enfermedades por tipo, o sea, 45 enfermedades, 52 tipos de malformaciones y 88 tipos de tumores malignos. Además, hicimos un trabajo de campo, o sea, recorrimos el río Santiago, estudiando los meandros, o sea, donde el río se silencia, pues donde hacen los remanses que conocemos nosotros. Y monitoreé allí en el sitio de 23 parámetros de calidad de agua en dos estaciones de muestreo. También, en este caso la CEA, la Comisión Estatal del Agua, hace muestreos trimestrales de las condiciones del agua, de la calidad del río, de las condiciones del agua, o sea, de la calidad del agua del río. Para que tengan una idea, en febrero del 2011, si no estoy mal, en un punto que se llama Paso de Guadalupe, dice la norma que las aguas pueden tener hasta 240 partículas de coliformes fecales por millón. Ahí se encontró que tenía 24 millones de partículas. O sea que la norma fue rebasada 24 mil veces. Y nadie dijo que estaba el gobierno. También les voy a entregar una representación gráfica de tasa de mortalidad específica. Por ejemplo, bueno, específica pues por grandes grupos de enfermedades. Por ejemplo, los pueblos, en este caso Cotlán, es el punto con una alta tasa de mortalidad por infecciones intestinales, hipertensivas y crónicas de las vías respiratorias. En el caso de nosotros, del Salto, Guanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, existe una gran, o sea, pues muchos casos de insuficiencia renal. Por ejemplo, en el caso del Salto, en un estudio del INTA de julio de 2009, se encontró que al Salto lo abastecen 8 pozos de agua. Se encontró que los 8 pozos de agua tenían coliformes fecales, o sea, tenían mierda. Pero de esos 8, 2 tienen arsénico. Curiosamente, toda el agua se transporta a través de un tubo hacia un punto donde se deposita en un depósito gigante y por gravedad se le da el cuerpo. Entonces, hay muchos casos de niños con insuficiencia renal, muchos. Entonces, aquí en el estudio dice que la proporción de habitantes en riesgo, bajo el criterio de zonificación propuesto, o unos criterios que quitan esto, voy a entregar, es particularmente alta en los municipios del Salto y Juanacatlán, 51 y 81% de su población respectivamente, habitan a menos de un kilómetro de distancia del río. Y prácticamente el 100% de todos nosotros vivimos a menos de 5 kilómetros de río. Y así este municipio le sigue con Citlán, con el 66%, Ixtlahuacán, que están expuestos pues a la contaminación. Dicen que encontraron, paradójicamente, en la zona de mayor riesgo de exposición a contaminantes, que se ha favorecido la urbanización. Esta zona incluye a las poblaciones de San José del 15, San José del Verde, El Refugio, que son del Salto, Zapote del Valle, que es de Tlajomulco, San José del Castillo, que es del Salto, la Alameda de Tlajomulco, o sea, pero están en el mismo, ahí juntos todos pegados, pues, nomás los divide la carretera. Y varios nuevos fraccionamientos colindantes con la presa del Hogado y el fraccionamiento de la Azucena. La Azucena es también un espacio muy conocido porque en el 2008 se cayó un niño a ese arroyo del Hogado y después de 19 días de coma murió. Y más o menos para que tengan una idea de todo lo que pues de lo que sufren los pueblos en la Azucena, que sufre la gente pues que viene a ese espacio, en esos espacios, perdón. La Azucena mide escasamente 100 hectáreas y Juanacatlán mide 92 kilómetros cuadrados. O sea, en la Azucena vive una gente más que en Juanacatlán. O sea, que en menos de un kilómetro cuadrado vive más gente que en un territorio más grande. Entonces, pues podríamos, no sé si tenga tiempo, Pepe. ¿Ya? Bueno, pues de alguna manera, para terminar, pues daré los vivos, este documento, pues donde están los documentos, y pues ahí está. O sea, pues qué bueno que nos abren las puertas pues a la gente que de alguna manera, pues en el caso de nosotros que hemos denunciado, pedido, hemos hecho marchas, hemos mentado madres, nos hemos hecho. O sea, literalmente pues cagado fuera de la casa del gobernador y hemos hecho infinidad de cosas. Pues de todas las cosas que hemos hecho, solo hemos obtenido brillantes derrotas. O sea, el gobierno está en otro rollo. O sea, y esto que les presenté son datos del gobierno. O sea, no son de nosotros. Nosotros tenemos ni la forma ni los modos, pues. Entonces es esa parte, pues. Entonces, pues, no sé. Bueno, después de escuchar la acusación y la exposición del Salto, no sé si el comité, alguno de los miembros, Dora Lucy, Fernanda, Alfredo o Jan, quieran hacer algún comentario, precisión o pregunta. ¿Sí podría repetir el nombre de la empresa que causa los daños? Son varias, pero... Aquí le voy a dar, pero mientras hallo la hoja, le voy a decir, por ejemplo, en un estudio de caracterización puntual de las descargas que se hizo desde el río Santiago hasta su afluente del río Verde, por citar una empresa se llama Gempro, crea puercos y son puerqueras. Ella produce la misma descarga bioquímica de oxígeno que producen 200.000 personas. Por citar otras empresas, aquí, por ejemplo, las industrias con reportes más elevados de descargas de metales pesados y cianuros son CIMA Especialidades Químicas. Hoy se llama Hutzmann Internacional de México. El grupo Celanese, Cervecería Modelo, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Nestlé México, Casa Cuerpo, IBM y Servicios Estrella Sur de Occidente, por citar alguno. O sea, en ese estudio que le voy a dar, ahí aparecen las empresas y lo que descargan y cuánto descargan. Sí, nomás como precisión dijo durante su denuncia, que son 260 empresas las que están en ese corredor industrial y descargan en el río y han llegado a ser hasta 400. ¿Otro comentario? Así para cualquiera resulta escalofriante, ¿no? O sea, nosotros no... Como dictaminadores no somos como témpanos, pero yo quiero decirles un testimonio personal. Yo hace 40 años nos bañamos en el río Santiago, ahí a la altura de Puente Grande, y no existía la palabra contaminación. Ahora nadie se atrevería a hacer semejante, digo, nadie haría semejante atrevimiento ahora. Bueno, hay bastantes elementos y mucha información, y creo que es como un compendio de todas las cosas más atroces que se pueden combinar, juntar, y quizás la indolencia que puede ser, que es del espacio público, pero de todas maneras la indolencia de la sociedad también es como muy compleja, ¿no? Porque creo que son como varios elementos que habría que tomar en cuenta. Es un cruzamiento muy sofisticado de varias formas de agresión.